momento de otro debut, 2016, aunque ella ha venido años atrás en esta emisora, incluso creo que en el horario de la tarde también ya estaba. Sí, sí, ha vuelto a la mañana. Ha vuelto a la mañana, estamos hablando de las columnas de las tintas verdes, en este caso la señorita Godí, Dayana, que no le gusta mucho que le digan Dayana. Una vez le dije Dayana y me dijo, Faca, por favor, de a partir de ahora no me digas nunca más Dayana, así que de a partir de ahora nunca más le dije Dayana. ¿Cómo andás, Godí? ¿Cómo están? Todo tranquilo, buen día. Muy contenta de volver a la radio después del año pasado que estuvimos en Ciudad Descalza todo el año. Y bueno, volviendo a la mañana, que hace un par de años ya habíamos estado. Y bueno, contentas de seguir estando en este espacio, ¿no? ¿Usted prefiere la mañana? Me da lo mismo, la verdad. Me siento muy cómoda en todos los programas que he pasado por Radionauta, así que la verdad es que también se extraña Ciudad Descalza. Esperemos que vuelva en algún momento. Gracias, Godi. Pero bueno. Vamos a hacer un recorte, vamos a hacer a todos los columnistas, le vamos a pasar a esta parte que Godi dijo, donde le encanta pasar por Radionauta, sea donde sea. Ustedes tienen que decir esto, le vamos a decir. Usted tiene que decir esto. Panorama ambiental en el día de la fecha. Sí, la columna depresiva, como la hemos denominado muchas veces. Pero bueno, hoy traigo un salpicado de noticias, algunas buenas, otras malas. Bien. Bueno, para empezar, el día 11 de marzo, no sé cuándo, ni siquiera es el día que estamos hoy, así que no sé. Hace tres días. Se cumplieron 5 años de la tragedia de Fukushima, donde, bueno. ¿5 años ya? 5 años ya. Más o menos para recordarle, refrescarle a la gente que fue lo de Fukushima, un terremoto se produjo en el distrito de Futaba, en una planta nuclear, que es justamente Fukushima, en el cual los núcleos de 3 reactores se fusionaron a partir del terremoto y también se generó un tsunami, lo que fue una catástrofe. Se habla de alrededor de 20.000 muertos. Podría haber sido peor si los 1.500 trabajadores de la planta no se hubieran quedado en sus posiciones, tratando de contener lo que fue el desastre nuclear. Recordemos que son tres núcleos de reactores se fusionaron, y en Chernobyl, la peor masacre hasta ese momento, o el peor desastre nuclear hasta ese momento, se fusionó uno solo. Claro. O sea que imagínense lo que va a ser. 20.000 muertos. Hasta el día de hoy todavía no queda ahí la cuestión en Fukushima dando vueltas porque la radiación viene para largo. Sí, en realidad el distrito de Futaba, que es donde se encuentra la planta, hay 200.000 personas que dejaron sus hogares, 20.000 de las cuales todavía hoy están en hogares transitorios, y se tuvieron que ir básicamente por la emisión radioactiva. Chernobyl se vio la cantidad de años que siguió emitiendo radiación, claro. la ex planta de Chernobyl. O sea que esto, las consecuencias de lo que fue Fukushima se van a ver para largo. Yo creo que hay unos videos, unos drones que se han metido y pasan y muestran un poco lo que ha quedado de algunos de esos pueblos ahí alrededor. Pueblo fantasma. Sí, realmente ayer sale un informe de la Red Nacional de Acción Ecologista que se puede ver en la página, que es renace.org.ar, en donde se muestran las casas abandonadas y lo que quedó tras 5 años de este desastre, que son pueblos fantasmas realmente. El distrito de Futaba hoy por hoy es un pueblo fantasma porque toda su población se tuvo que ir de sus casas, de cerrar todo e irse, porque si no se veían expuestos a lo que causa la radiación, lo cual es terrible, ¿no? Porque en Chernobyl hay miles de documentales que muestran lo que dejó, y que no es una cosa del momento, y se puede contabilizar las personas afectadas en el momento, porque eso son décadas después, se sigue viendo el impacto que tiene. Así que quería recordarlo, los 5 años de esta tragedia, porque en Argentina no estamos exentos de que eso pase. A tan solo 100 kilómetros de la capital nacional se encuentra las cuatro plantas más importantes que tiene la Argentina de energía nuclear. Tenemos otra en embalse Río Cuarto, que inclusive muchos especialistas han dicho que está emplazada en una zona sísmica, o sea que estamos en peligro, y lo cual también plantea el debate de la diversificación de la matriz energética. En Argentina tenemos territorios inmensos para desarrollar energía eólica, energía solar, o sea, tenemos todos los climas para desarrollar las diversas energías, y la realidad es que seguimos apostando a las energías sucias, como pueden llegar a ser el petróleo, los combustibles fósiles y la energía nuclear. En lugar de diversificar la matriz energética, Argentina a principios de los 90 era pionero en energías alternativas, o sea, a nivel latinoamericano. Hoy por hoy es el país menos desarrollado en energías alternativas, así que me parece que en lugar de seguir apostando por ese tipo de energías sucias, deberíamos apostar por las energías limpias, y que no tiene tienen un impacto en la población, porque celebramos y aplaudimos que la existencia de Vaca Muerta, con lo que sabemos que ha generado el fracking, por ejemplo en Estados Unidos, donde poblaciones que viven en las zonas aledañas donde se extrae el gas no convencional, abren la canilla de su casa, acercan un fósforo y el agua se prende fuego. Entonces, claro, si queremos desarrollar eso en Argentina, estamos mal, estamos bastante mal. Muchas de estas energías sucias de recursos no renovables. Sí, exactamente. En lugar de apostar por algo que es renovable, como es, o sea, la energía eólica, la energía solar, hay... Que hay algunos experimentos ahí, pero que no cuentan con un aval demasiado institucionalizado, ¿no? Sí. Estamos con el convenio más vale YPF Chevron y trabajando... Sí. Y aparte el aporte energético que se hace a partir de las energías limpias es ínfimo hoy por hoy en lo claro. que es el abastecimiento energético del país. Entonces habría que avanzar un poco más en ese sentido. O sea, paneles solares en el norte, ¿cuánta energía pueden llegar a generar? Exacto. En el sur la energía eólica, o sea, hay territorio. Y aparte hay campos, y o sea, sabemos lo que es, por ejemplo, el sur argentino, donde hay un habitante cada... no sé cuántos kilómetros cuadrados, entonces en esos espacios se podría generar energía eólica y abastecernos mediante esa energía y no seguir avanzando en la nuclear, que ya sabemos lo que ha generado. Hoy tres grandes desastres nucleares, uno fue Chernobyl, el otro fue Fukushima y otro que fue más el menos peor, por decirlo de algún modo, que fue Three Mile Island en Estados Unidos en 1979, Chernobyl en el 86 y bueno, Fukushima claro. hace 5 años. Y está latente todo el tiempo, porque quien trabaje sí. con energía nuclear está latente que pueda suceder una cosa de estas, que una pequeña falla se sí. convierte en un desastre de sí, además, alcance en masivo. Japón, por ejemplo, fue un terremoto de magnitud 9 y ningún reactor a nivel internacional hoy está preparado para un terremoto de esas características. Claro. Y si pasó, ¿por qué no puede volver a pasar? O sea que habría que avanzar. O sea, nos mienten y nos dicen todo el tiempo que la energía nuclear es una energía limpia, lo cual es una falacia. Accidentes suceden todo el tiempo y la realidad es que son muy difíciles de contener, lo mismo que con el fracking, dice, bueno, no va a contaminar, pero un día, por ejemplo, un ingeniero en petróleo me explicaba o utilizaba la metáfora para explicar lo que puede generar el fracking con decir, bueno, vos tirás una piedra, un vidrio y no puedes predecir para dónde van a estallar los pedazos de vidrio. El fracking es lo mismo, se rompe la roca a nivel bajo tierra y no sabes para dónde puede llegar a filtrar sí. el gas y el petróleo. Entonces, o sea, se puede llegar a contaminar napas de agua, fuentes de agua importantísimas, además de toda el agua que se utiliza para romper la roca, ¿no? Y para llevar los químicos a la corteza, al fondo del sí. sol. Sí. Y el agua que se usa para hacer eso, que es una cantidad de litros por segundo impresionante. De hecho, hay videos sí. acerca del fracking de algunos lugares donde se ha prohibido, que desaparecen parques, hay vegetación, todo, y el agujero que se ha hecho se empieza a expandir, y se come pedazo de la tierra, como si fuera un pozo ciego, pero de magnitudes muy, pero muy elevadas. Sí, inclusive en los lugares de Estados Unidos donde se lleva adelante, la muerte de animales fue terrible, o sea, porque obviamente el animal está consumiendo el pasto, claro. Y si las napas están contaminadas, realmente se traslada todo, o sea, el agua no la pueden tomar. Inclusive hoy por hoy, Allen es la capital nacional de la pera, se exporta muchísima pera allá en Río Negro, y hoy por hoy en los lugares a los que solía exportar les dijeron de que no se lo van a comprar a menos que ríen con agua agua natural. Claro, comprar agua en bidones y regar con eso. Una locura casi, ¿no? De planeta, de otro planeta. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Así que bueno, queríamos recordar lo que fue los 5 años de Fukushima. También contarles que en el día de ayer estaba previsto una visita, una reunión en Hachal de los vecinos que se movilizaron a partir del derrame de agua cianurada de septiembre del año pasado. En San Juan, con el ministro de Medio Ambiente, con Sergio Berman, el rabino, el cual a último momento llamó y dijo que no se iba a presentar a la reunión a pesar de que ya estaba todo confirmado, los vuelos comprados y demás. Ayer los vecinos informaron que canceló a último momento la reunión. Muchos de ellos sospechan que por presiones del ex gobernador Gioja, que para él les garantizó su presencia en el Congreso, o sea, dar quórum para el tema de la el debate sobre los holdouts, y él Claro, y él... La negociación, un cambio de, a cambio de esto, claro, te doy lo otro. Claro, que no se presentara, finalmente no se presentó. La realidad es que hace algunas semanas un estudio comprobó que existen 5 ríos contaminados a partir de que la minera Veladero, desde la minera Veladero se contaminara el río Jáchal con 1,5 millones de litros de agua cianurada. En los primeros meses de este año, no recuerdo si enero o febrero, se detectó el primer cáncer de un nene contaminado con cianuro a partir de el vuelco de este agua, a donde el pueblo de Jáchal y otros como iglesia y demás localidades se abastecen de agua de ese río, ya un nene está contaminado porque recordemos que la empresa negó durante un día entero, no avisó a la población que se había producido este accidente, y la población estuvo consumiendo ese agua inclusive se enteraron por Facebook a partir de personas, familiares de gente que trabaja en la minera, sí, que empezaron a publicarlo en Facebook porque realmente consideraron que era una desidia por parte desde la empresa y del Estado. Sí, incluso que se negó la cantidad, arrancó y eran 20.000 litros, pasó 50.000 y terminó siendo 1,5 millones de litros. Sí. Una locura, que fue la frase famosa, medio vaso de cianuro no hace mal a nadie. Sí. Y era en ese momento, bueno, ahí tenés, un día que la población no sepa que está tomando agua con cianuro, las consecuencias terminan siendo lo que y lo peor de todo es que es un niño el que está contaminado, claro, por hoy. Aprovecho para contarles que la próxima encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC, se va a realizar el 24, 25, 26 y 27 en Jáchal, justamente para poder movilizar a la población y también poner darle vigencia al tema, porque a veces se olvida de lo que sucedió y que no tiene que pasar, porque básicamente la gente va a ver a lo largo del tiempo las consecuencias de haber consumido agua con cianuro y tanta cantidad de cianuro. Y a todo esto, Godi, ¿no? Que el gobierno nacional decide quitarle regalías directamente a todo proyecto minero que entre con mega minería, con cianuro, con todo lo que sabemos, y se lleven aún más todavía. Y hay una cuestión ahí de una multa, aparentemente, que le van a cobrar, pero que después piensa uno en las regalías que se va a llevar a fin de año y es casi que no existe la multa. Es un vuelto para nosotros pueden ser cifras siderales. Sí. Pero para la empresa son vueltos, 150 millones de pesos, para ellos no es nada, básicamente, porque inclusive el oro no ni siquiera cotiza al peso, cotiza en dólar, o sea que para ellos no es nada, 150 millones de dólares. Lo anunció ayer el gobernador, ayer o la semana pasada el gobernador Uñac, que le iban a imponer eso, y la realidad es que más para decir, bueno, miren, los estamos presionando, y la realidad es que no es nada para ellos. Sí hay 9 procesados de la empresa, pero la realidad es que con los tiempos de la justicia argentina vamos a ver cuándo finalmente se llega a condenar a estas personas, e inclusive a las personas también desde el Estado que están condenadas. Y bueno, Leandro Poblete, Segundo Álvarez, Carlos Cabanillas, Ángel Escudero, Osvaldo Broca, David Sánchez, Ricardo Cortés, Walter Pizarro y Antonio Adames son los 9 ejecutivos procesados de la Barrick, de la mina Veladero de la Barrick en San Juan. Exactamente. Después tenemos una noticia del año pasado, donde a partir de un pedido del ex gobernador y por entonces gobernador Gioja, que pidió a la Universidad de Mendoza. Pública. No, en realidad le pidieron que realizaran un informe sobre el estado del agua en Jáchal. La Universidad de Mendoza realiza el informe y por publicarlo, porque es una cuestión de ética, publicarlo para que la gente sepa qué es lo que está consumiendo, y el por entonces gobernador Gioja decidió hacerle un juicio a la Universidad de Mendoza por publicar eso, en lugar de tomar cartas en el asunto de proteger a la población que estaba consumiendo ese agua. Parecía una noticia. Es el reino del revés. El reino del revés, exactamente. Pide el informe, hace el informe, y como no le gusta lo que dice, causa para quienes hicieron el informe, una cosa impresionante. Sí, exactamente, y mientras tanto tenemos al ministro Aranguren diciéndonos que tenemos que enamorarnos de la megaminería. Sí. La realidad es que es difícil enamorarse de algo que está asesinando. Y eso nosotros no lo vemos de aquí, digo, vivir donde está pasando la megaminería. Los pueblos han quedado fantasmas, han quedado pueblos que ya no vuelven nunca más a ser lo que eran. Y que no pueden producir nada. Se ha secado todo alrededor, han perdido la microeconomía que tenían ahí adentro, ha desaparecido todo porque la megaminería ha arrasado con todo. Sí. De hecho, uno puede observar hoy en el Google que están esas cuestiones de ver de arriba qué era y poner un panorama de hace 10, 15, 20 años y ver ahora lo que es y lo que ha hecho la megaminería. Eso no vuelve nunca más, esa montaña dejó de existir para siempre. Godi recién nombraba al ex gobernador Gioja, en el día de ayer estuvimos hablando de los buitres. Bueno, en un momento, Gioja presidió la asamblea y el macrista Eduardo Amadeo interrumpió las intervenciones para decir: usted nos honra en esa silla. Hablando del ex gobernador de San Juan. Lo nombraron varias veces a Gioja ayer. Sí. Y recordemos que una vez Gioja dijo que hay que dinamitar la, o explotar la cordillera y que quede como un queso gruyere. Sí, ayer, así, literal. Sí, exactamente. Bueno, esa es desde el Estado la postura que tienen con respecto a la megaminería. Una buena con respecto a la megaminería: la justicia falló a favor de los vecinos de Andalgalá, que interpusieron un recurso contra la empresa Yamana Gold, contra la minera Guarrica y contra el municipio de Andalgalá y la provincia por la contaminación. Y la justicia falló a favor de ellos. En primera instancia le habían dicho de que, o sea, habían desestimado el reclamo. Y ahora, bueno, desde la Corte Suprema no lo desestimaron, sino que lo dejaron vigente para avanzar en, o sea, para que frenar todos los trabajos de Aguarrica. Recordemos que la ciudad de Andalgalá no solo tiene que enfrentar la contaminación que genera Aguarrica, sino el Bajo la Lumbrera, que lleva muchísimos años contaminando a la población. Nosotros hace unos años tuvimos la oportunidad de estar en el pueblo de Andalgalá, en las cercanías de lo que fue, de lo que es la Barricol, donde ellos tienen un campamento, y era terrible ir caminando por las calles de la ciudad, de la localidad, es un pueblito muy chiquitito, y que fueran diciendo o contabilizando cuadra a cuadra la cantidad de enfermos de cáncer, claro, que había producto de lo que genera la empresa. Así que bueno, una buena, por lo menos que la justicia haya fallado a favor de los vecinos. Vamos a ver cómo sigue esa causa también, y ver si se logra frenar. Sí, exactamente. Después, por un lado, otra noticia en cuanto a lo que es megaminería. En Mendoza se quiere reactivar la... En Mendoza está parada, la actividad megaminera está parada. Sí, en realidad ahora quieren reactivar lo que es Potasio Río Colorado, en Malargüe. Y eso es un proyecto que se intenta reflotar todo el tiempo. Empezó con Cobos, que quería derogar cuando Cobos era gobernador, lo que es la ley 7722, que prohíbe determinadas cuestiones de la actividad megaminera en la provincia. Y después, bueno, con el resto de los gobernadores, inclusive el año pasado, en lo que fue la cumbre de los estados mineros, de las provincias mineras, Paco Pérez dijo que quería avanzar en lo que era megaminería, el gobernador de Mendoza, quería avanzar en lo que era megaminería en la provincia, y el año pasado la población defendió la ley 7722, que es la ley antiminera, y la justicia ratificó que la ley es constitucional. Desde el Estado se quería determinar la constitucionalidad de la ley, pero gracias a la movilización de la población se logró ratificar la constitucionalidad de la ley. Y hace que siempre está pendiente ahí de un hilo, ¿no? Sí. La de Mendoza siempre se habla, bueno, es la que falta para que caiga, que es una ley entre toda la cantidad de provincias del cordón montañoso de la cordillera. Sí. Siempre año a año se vuelve a reflotar. Sí, porque recordemos que Río Negro tuvo una ley antiminera y Beretilnec la derogó, y siguen luchando en favor de que se restituya esa ley. Se juntan firmas, inclusive la semana pasada o la anterior estuvo Manu Chao acompañando el reclamo de los vecinos. Lograron subirse al recital de él para hablar en favor de la ley antiminera, el restablecimiento de la ley, que también es una victoria, había sido una victoria de ellos, y que se las saquen bastante injusto. Bueno, en Chubut sigue estando, pero también todo el tiempo hay embates contra esa ley. Se intenta todo el tiempo que se derogue. Así que bueno, también hay que prestar atención y estar atentos a lo que pase con estos proyectos, y más cuando desde el Estado se quiere promover, porque la quita de las retenciones mineras es con el fin de atraer inversiones, por lo cual, o sea, ya las mineras tienen, o sea, gracias al código de minería de los 90, tienen un, o sea, no dejan nada al país, es ínfimo lo que dejan. Y la realidad es que al quitarle las retenciones es menos lo que dejan al país, y atraer inversiones solo para una actividad que no deja nada al país, que no contrata gente, porque es mentira que la actividad minera contrata gente, sino que no contrata a nadie, o sea que habría que invertir en otro tipo de cosas y no en una actividad tan destructiva, ¿no? Así que bueno, y una última noticia muy muy triste, la realidad es que después del asesinato de Berta Cáceres, la referente indígena de Honduras que luchó contra el establecimiento de una represa hidroeléctrica y que recibió el premio Goldman Sachs, que es el premio ecologista, fue asesinada la semana pasada. Ayer se conoció la noticia de que un compañero de ella del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, Nelson Noé García, fue asesinado cuando estaba ingresando a su casa y tras el desalojo de 150 familias de la comunidad Río Chiquito de Cortés. Así que desde acá nuestra solidaridad, sí, para con el pueblo hondureño, para con las comunidades, y también exigir justicia no solo por el asesinato de Berta, sino también por el de Nelson. Y la realidad es que hay que estar atentos y denunciando desde acá lo que está sucediendo, porque en menos de 2 semanas ya hay 2 muertos en Honduras. Es muy marcado para el escenario de violencia de Honduras, sí, y como muy crímenes políticos uno atrás del otro. Justo estuvimos hablando hace un ratito del tema, y habíamos hablado la semana pasada con Federico, con Larsen y con el Tano acerca del panorama internacional, y nos mencionaba un poco la cuestión en Honduras que se está viviendo realmente muy, pero muy violenta, y lo de la noticia que acabas de mencionar vos, que también estuvimos dialogando, es como que ratifica aún más el clima que se vive en Honduras. La verdad que sí, así que bueno, ayer recibimos la noticia, muy triste. Los hijos inclusive de Berta estaban viviendo acá en Argentina, pidiendo asilo y para estudiar. Pudieron retornar a Honduras para el velorio de su madre, un día antes de que ella cumpliera los 43 años. Así que la verdad que es muy triste lo que está pasando y que hay que desde acá denunciar, porque la realidad es que allá inclusive hay un cerco mediático muy importante. Así que bueno, ayer se conoció esta noticia y ya 2 muertos en menos de una semana es muy preocupante lo que está pasando allá, y más por la defensa de la tierra, porque la realidad es que es una comunidad que está luchando contra algo que también acá en Argentina se lucha, como el establecimiento de las represas hidroeléctricas, que sabemos lo que genera en los territorios en los que se emplaza. Así que bueno, nada, muy triste. Y Cody, dígate, una algo, última noticia, algo, sí, adelante, adelante. Que el secretario de Comercio, Miguel Brown, hace unas semanas anunció que Argentina quiere ingresar a lo que es el Tratado Transpacífico, el TPP por su sigla en inglés. Entre todas las cosas que generaría, porque tiene un impacto en lo que es el acceso a internet, lo cual no voy a hablar porque me excede totalmente lo tecnológico a mí, pero a nivel ambiental lo que generaría es que se tiene que modificar la ley de semillas. Recordemos que la ley de semillas en Argentina establece ya una especie de patente sobre los organismos obtenidos genéticamente, o sea, los modificados genéticamente, pero no es tan amplia como lo que generaría de tener que modificarse en el sentido que se quiera modificar. Se abriría el juego a que se patente muchísimas cosas, y también se abriría el juego a prohibir los intercambios de semillas, así como también el guardado de semillas para reutilizarlo en las próximas cosechas, claro. Lo cual es una práctica desde hace millones de años se utiliza, o sea, bueno, millones no, miles de años, se utiliza en la agricultura el guardar las mejores semillas para reutilizarlas en la cosecha siguiente. Eso quedaría prohibido. Desde Argentina varias veces se intentó, primero el ministro Jaguar y después Casamiquela intentaron impulsar una modificación de la ley de semillas en este sentido, ante la movilización de la población se logró frenar esta ley, después quisieron reflotarla estableciendo un registro de pequeños productores, o sea, donde se les permitiría intercambiar semillas no comercialmente y guardar semillas, pero la realidad es que no todos los pequeños productores tienen acceso a registrarse, claro, en Capital Federal un registro de semillas, y es bastante, también es algo que, o sea, la agricultura ha ido mejorando a lo largo de los años gracias al aporte que han ido haciendo los agricultores a partir de guardar semillas e intercambiarlas, y es desconocer el aporte. Sí, además en favor de las grandes empresas, que ya sabemos cuáles son las que manejan el gobierno, así que bueno, eso es algo también para estar atento. Se dijo que la visita de Obama podía tener que ver con esto de la firma del TPP o del ingreso argentino al TPP, así que es algo también para estar atentos. Estás para, bueno, el panorama, Godín, estás para el panorama, sí, verde. Yo me quedé así, miércoles de 12 a 2:30, panorama verde, el panorama de Godín. Sacudón socioambiental. Me gustó la actitud. Algunas buenas, algunas malas. Pero bueno, y por último, invitarlos a la presentación del libro de Tinta Verde. De 12 a 1 entonces va el panorama. Sí, es la última noticia, ya los dejo libres. El jueves vamos a estar presentando el libro de Testimoniar las Resistencias en Capital Federal, en el Circuito 5, el Centro Cultural Circuito 5, que queda en Sancho de Bustamante 543, si no me equivoco. Sancho de Bustamante seguro. Sí, y al 500 también. Me parece que 543, igual si quieren más información se las podemos enviar vía Facebook o mail. Bueno, invitarlos a todos y nada más. Esa es la última noticia. Muchas gracias, Godi. No, por favor. Pasó por aquí entonces la primer columna del año, que no parece que va a ser la última porque va a haber muchos temas para hablar de acá hasta diciembre de este año con la gente de Tinta Verde, en este caso con la Godi, que ha traído la columna del día de hoy.